feliz inicio de semana, feliz lunes, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas X, hoy es 11 de marzo, mucha gente trasnochada, pero me di cuenta por redes que no fue tan trasnochada lo de los Oscars. Sí, buenos días para todos, los Oscars se llevaron a cabo por primera vez una hora antes de lo normal. ¿Eso quiere decir que se acabó qué? ¿A las 9? ¿Ya? No te puedo creer. Sí. ¡Oh! Ya, eso fue fabuloso. Rapidito, no quedó así como... Ya, claro, empezó... A las 6 de la tarde. Ah, no. Ah, qué dicha. Ah, me lo perdí. Estuvo perfecto. Porque dije, no, ¿yo para qué voy por allá? Si eso va, se acaba a 1 de la mañana. No. Me leí un ratito y... Ah, qué bueno. ¿Te gustaron? Me gustaron. Estuvieron tranquilos. Cero show, cero espectáculo bochornoso, harto, a lo que iban. Las presentaciones de los premios importantes, maravillosas. Ya hablaremos de eso. Y fue una gala para treintañeros y cuarentañeros. Muy bien, así es, tienen que pensar en el público de siempre. Porque ya al joven no le interesa, ya entonces no. Hay que cuidar al público. Exacto. Establecido. Muy bien. Muy bien, feliz cumpleaños para quienes están hoy de celebración, eso. Recomendación importante, escucharnos por la aplicación, por la página, por nuestro dial 103.9 FM, ahí nos tienen 24 horas. Y si quieren alguna canción importante para arrancar el día, la semana, @la_x_más_música. Arranquemos pues con música, ellos son Gorillaz y estos se llaman 18,000. Buenos días, es lunes. Slash te dice. Escuchemos esto, que es lo nuevo de Dua Lipa, se llama Training Season. De Francia, ellos son The Blaze, estarán la otra semana en Bogotá, esto se llama Dreamer. ¿Ya es la otra semana? Ya, la otra semana. Uy, amigo, qué rapidez. Ya, este mes se va a pasar volando. Oye, mira. Sí, además que la última semana, como decíamos, tienes toda la razón, no existe realmente, son 2 días hábiles. Exacto. Bueno, nosotros felices de recibir sus canciones, a Carlos, gracias porque se acaba de pedir una canción que yo disfruté mucho. Y que tuvo una rotación importante y es sí. Charlie Puth con Light Switch. Escuchémosla para Carlos. Sí. Triumph Motorcycles, la marca británica con más de 120 años, te invita en Bogotá a su vitrina en la calle 116, arriba de la 19. Ven y vive la experiencia de conducción premium con descuentos hasta de 30 millones. Aquí está Green Day con esto que se llama All Off. Won't you rain on me tonight? Oh, life, oh, life. Please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop when the red lights flash. Won't you take me close to just you see. Llega a Colombia el mejor homenaje a Queen del mundo, God Save the Queen, este 13 de marzo en el Teatro Astor Plaza. Vive una noche única con un 15% de descuento con el código promocional La X30 Años. Entradas ya disponibles en mitaquilla.com.co. Revive la magia de Queen con God Save the Queen. Estaba Sam Smith junto a Kim Petras. La canción es Unholy, 6:40 de la mañana. Queremos que Jessica se recupere pronto. Ella siempre está conectada con nosotros, nos escucha desde la aplicación. Dice que se cayó y tiene 5 días de incapacidad. Bueno, pronta recuperación. Ah, Jessica, un abrazo gigante para ti. Acá te mandamos la canción que pides, que es Counting Stars, para que la recuperación sea pronta. Ellos son One Republic. Lately, I've been losing sleep. Buenos días, chicos, dice Alejo. Saludos. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Muchas gracias, Alejo. Hoy iniciemos el día con música alegre. Sí, señor. Y para eso pide Love Today de Mika. La semana pasada cerrábamos con una triste noticia y era el fallecimiento de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Sí. Se iba a conocer y él ya había fallecido hace un ratito. ¿Como una semana antes fue? Sí. El primero de marzo fue. Sí. Entonces resulta y sucede que van a pasar cosas. Ok. Con Dragon Ball, y es que desde hoy Comedy Central va a rendir homenaje a Akira Toriyama con el estreno de la última saga de Dragon Ball Z. Me parece maravilloso, me parece muy chévere. Este fin de semana entré a TikTok inundado de Dragon Ball Z, inundado de todo, no, de todo lado, completamente, por todo lado. No, total. Obvio, y uno entiende, y sí, y claro que sí. Y pues se van a emitir los últimos episodios de esta serie que ha sido tan importante, lo que tú dices, fans de todo el mundo. Es que ni siquiera es como de este sector, no sé, algo que haya pasado acá. Ajá. Sino el mundo entero global reaccionó a la muerte de Akira Toriyama, y por eso pues se tomó la decisión de pasar la última temporada, los últimos episodios de Dragon Ball Z. Bueno, muy chévere, ahí desde está. Desde hoy, Comedy Central, para que no se lo comí, dije, Comedy. Comedy Central. Bueno, muy bien, yo creo que caeré ahí. Sí, seguro. Quiero ver. Ay, bonito. Baila con Water en Mañanas de la X103.9 FM. Estaba revisando la internet y me encontré dos cositas bien interesantes. La primera de ellas es que Mr. Beast y su equipo de YouTube trabajan constantemente para hacer una... Hay una cosa puntual a la que le dedican muchísimo tiempo a la hora de subir un video en la plataforma de YouTube. Mr. Beast, para quienes no saben, es el youtuber más importante, el individuo más importante de esa plataforma en estos momentos, el más popular también, acaba de estar en la portada de la revista Time. Su nombre de pila es Jimmy Donaldson. Y Mr. Beast, pues se ha vuelto muy famoso porque no solamente tiene un canal él, sino que tiene varios canales, uno de ellos dedicado a la filantropía, donde ha logrado cautivar la atención de miles de millones de personas en el mundo. Sus suscriptores son 256 millones, eso lo vuelve el creador más importante de la plataforma. Y hay una cosa puntual que hace Mr. Beast, que yo creo que todo el mundo hace quien está metido dentro de la creación de contenido en YouTube, pero no con el mismo juicio con el que lo hace Mr. Beast. ¿Cuál crees tú, Dirty, con los buenos días, que es ese detalle puntual al que Mr. Beast y su equipo de más de 20 personas le dedican no solamente mucho tiempo, sino muchísimo dinero a crear? ¿La edición? La edición es obviamente parte del tema, pero no es lo que me llamó la atención. Andrés, ¿cuál cree? Andrés, cuidado. En lo que le dedican más tiempo, es que debe va muy ser rápido. donde le dedican mucho tiempo, le dedican muchísimo tiempo, mucho tiempo para lo que es, en para realidad, lo que se lo que uno, para lo que uno cree que significa, pero que en realidad dicen ellos que es súper importante cuando se tiene un canal de YouTube y cuando se va a montar un video de YouTube. ¿En la, no sé, metadata? ¿Qué es en eso? En la portada. ¡Ah! Ya. En la foto de la portada. Oye. La foto de la portada, dice MrBeast, es una de las cosas más importantes que tiene un video que se sube a YouTube, porque le da al espectador, le tiene que dar todas las pistas sobre lo que es el video. Claro, es lo que llama la atención de una, es como la portada de un libro de un disco. A veces correcto, lo llaman un thumbnail. El thumbnail, dice Mr. Donaldson, es una de las cosas más importantes que debe hacerse para crear un video exitoso, y por esa razón, Mr. Beast y su equipo se gastan más o menos 2 días trabajando en una serie de portadas. Estamos hablando de 60 posibilidades, entre 50 y 60 fotos pequeñas. Y además de eso, se gastan $10,000 por video para hacer la portada. Normal, no. Súper sencillo. No puede básico, ser. Todos podemos hacer una portada así, solamente $10,000. Qué dicha, pensé que era más difícil. Estas son mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. La otra cosa que me llamó la atención cuando... abriste la abrí red. Abrí el ojo hoy. Sí, señor. Fue que una de las cosas de los premios Oscar... Una de las tendencias de los premios Oscar, según Google Trends en los Estados Unidos, sucedió inmediatamente después de la presentación de Ryan Gosling en la ceremonia haciendo la canción I Am Ken, que dicen también algunos observadores de cultura fue uno de los momentos más interesantes de los premios Grammy, y sucedió fue en los premios Oscar. Oscar, ya. Pues una, como a modo de crítica a los premios Oscar, a la celebración del día de los premios Grammy, perdón, sobre la presentación de los premios Oscar ayer. La tendencia más curiosa de la noche de los Oscar fue ¿quién es Slash? ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién no es creo. Slash? Sí. No puede, esa fue es una de las Slash? Búsquedas más populares durante esa presentación. Bueno, nada, vamos a hacer este repaso por lo que sucedió en los premios Oscar. Por ahora nos vamos con más canciones y ya volvemos. Bueno, regresé rápidamente. Muy bien. Con el piano de fondo. Sí, Slash, nuestro Slash. Slash de Guns N' Roses. No puede ser. Es una búsqueda en los Estados Unidos luego de su aparición al lado de Ryan Gosling en la interpretación de Ken, porque él es el guitarrista de la canción. ¡Ah, fantástico! Y nadie sabe ahora quién es Slash. Entonces nadie sabe quién es Slash. Ya no hay forma, ya hay que dejar ir. Hay que soltar. Hay que dejar ir, el rock está muerto. Pero remuerto. Ay, amigo, ¿cómo te digo? Que además yo creo que lo hicieron. Ahora es que también es muy raro, Alejo, porque nosotros haciendo un análisis y Andrés compartía su tweet sabio que esta transmisión estaba dedicada a públicos mayores de 30 años. Esos públicos saben quién es Slash. Entonces supongo que ese show también, no sé si ellos están haciendo esos premios enfocados en estas generaciones que siempre han estado ahí, nosotros los viejitos, y sí, esa búsqueda viene del espectador nuevo, no sé cómo interpretarlo, Alejandro. No sabemos exactamente cuál es el demographic, cuántos años tiene la gente que representa este tema de las búsquedas, pues me imagino que es un tema bastante generalizado, pues está allá afuera como... Simplemente no, la gente no sabe quién es ya, la gente no sabe quién es Slash. Pero bueno, es un dato interesante mucho alrededor de los premios Oscar que terminaron en manos, en el caso de Mejor Película, Andrés, de Oppenheimer. Pues sí, se llevó lo que muchos ya esperaban o vaticinaban, no fue una gran sorpresa, se llevó la mejor película. Y pues todo el equipo muy feliz. Ahora también para rescatar la presentación de Al Pacino, totalmente salida de lo normal. Esto pasa cuando pones a un señor, a un maestro, pues hace lo que quiera básicamente y sonó así. And may I see Oppenheimer? Yes. Ya, no dijo nada más. O sea, seguramente le dijeron, tienes que dar chino. La persona que hizo el recap de películas, que eran 10, que se mató todo el mes. Ay, no salió al aire eso. Él simplemente abrió el sobre y dijo, mis ojos, ven, Oppenheimer. Sí, Oppenheimer. Sí, y ese señor hizo como el meme del viejito del papá de Homero Simpson cuando entra al bar y sale del bar. Sí, que entra y sale de una. Ese fue el meme, ese fue. Pacino es el viejito papá de Homero Simpson entrando a los Oscar y saliendo. O sea, ese señor se levantó de la cama, le dijeron, Pacino, venga. Venga, ya vinieron por usted. El hombre se puso unos zapatos, se subió al carro. Hijo, me traen de vuelta. Le entregaron el sobre. Sí. Y me hizo un chiste ahí raro que nadie entendió sobre Shakespeare. Y volví y se fue. Exacto. Y ya. Eso fue lo que hizo. Tema, creo que hubo un poco de las dos cosas. Por un lado, hubo muchísima confusión alrededor de qué es lo que acaba de pasar. Ajá. Es decir, hubo poco clímax alrededor del anuncio. Y por el otro también fue de mucha tensión, porque después de que Jimmy Kimmel dijera a los presentadores o a la gente que tenía el sobre de mejor actriz, que creo que fue la última cosa que se entregó antes del premio de mejor película, Kimmel dijo algo así como, Revisen bien, quemen ese otro sobre, que no vayamos a embarrarla con la película. Entonces, cuando Pacino se sube y dice, como veo Oppenheimer aquí, como que nadie reaccionó, porque todo el mundo estaba como, ¿será que el viejo la embarró? Sí, la producción se notó que no estaba preparada para eso. ¿Pero sí? ¿Sería así o sería de aposta? No tanto lo de él, sino lo de Kimmel, porque lo de la entrega del premio de Customer, que sale el señor desnudo, sí, no fue gratis. No fue porque que tan chistín. Resulta que en medio de las huelgas, los que estaban encargados del arte, del vestuario, una de las cosas que ellos manejaron en su frase en la huelga era, sin nosotros, ustedes están desnudos. Entonces fue como un guiño, o sea, no fue de gratis, no fue como el momento chistoso, sino que realmente fue un guiño a esta parte de, exacto, de la huelga, y por eso él salió así, por eso presentó esa categoría. Entonces, son mañanas en la X103.9 FM, y hablando de Kimmel, pues fue tendencia también ayer, porque en la plataforma Truth Social del expresidente Donald Trump, el ahora candidato a la presidencia contra el candidato demócrata Joe Biden, Trump escribió unos minutos antes de que terminara la ceremonia que nunca en la historia de los premios Oscar ha existido un presentador tan malo como Jimmy Kimmel, escribió Trump. Dijo, su apertura fue mucho peor que la que hubiera hecho cualquier persona promedio intentando muy difícilmente ser alguien que no es y que nunca va a poder llegar a ser, escribió Trump. Desháganse de Kimmel y quizás reemplácenlo con algún otro talento barato de ABC. Uy, pero es sinceridad. Seguramente algún presentador malo de noticias de los que tienen ustedes, como George Slopanopoulos, dijo, se vería mucho mejor, más fuerte y más glamuroso. También es un programa políticamente correcto muy malo de la noche de hoy. Durante años ha sido aburrido y muy injusto. ¿Por qué no le dan los Oscar a aquellos que los merecen? Quizá de esa manera su audiencia y los ratings de televisión llegarán a salir de las profundidades. Y escribió Make America Great Again. Y Kimmel pues se burló de él y le preguntó que si no era past his jail time. Haciendo alusión a lo que le dicen a los niños cuando se van a acostar en los Estados Unidos, que les dicen, isn't it past your bedtime? El señor presentador dijo, isn't it past your jail time, lo cual hizo muy buena televisión en ese momento. Y lo último, pues obviamente el pantallazo de Emma Stone, que circuló por todas las redes sociales en el momento en que sucedió, cuando la poncharon en cámara diciendo que Mr. Kimmel era un idiota, ¿no? Sí, lo vi. Yo la amo. Hay varias cosas. Ella está por ahí hablando con unos amigos. Sí, también. Y se dio cuenta que estaban hablando de la película y salió corriendo como una niña chiquita. La amo profundamente. Y Messi aplaudiendo. Bueno, que Messi, que también fue estrella al principio de la ceremonia y cuyo segmento fue grabado antes de ella para evitar molestias para el perro, el reconocido perro de Anatomía de una Caída, que se ganó también un premio Oscar ayer, al igual que La Zona de Interés. Ah, muy bien. Esos, yo creo que son los momentos más importantes de la ceremonia de premios Oscar, y ahorita nos tocará esperar a ver qué pasó con el tema de cambio de horario, con haberlo hecho más temprano. Audiencias. Y si esto logró algún resultado en términos de mejora para la sintonía de la ceremonia televisada. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Las mañanas de la X103.9 FM, Oscar Sedition, después de este fin de semana, y también vamos a hablar de Photoshop un ratico en mañana 103.9. Uf, Alejandro Marín, esto se puso más interesante porque acaba de salir un comunicado de, o por lo menos un tweet, de la reina. De la sí, se supone que la señora Middleton, sí, desde la cuenta oficial en redes sociales, dijo que es que a ella le gusta experimentar con Photoshop, pero bueno, para ponerles en contexto, salió una foto de Kate Middleton. Sí, señor. Este fin de semana. Con su familia, feliz. Y pues todo el mundo dice que la foto ha sido manipulada. De hecho, fue tan poderosa la sospecha de que la foto de la señora Middleton, quien pues durante mucho rato ha estado ausente de la luz pública por razones de salud, al punto de que empezó a regarse una conspiración hace unas semanas alrededor de su verdadero estado, tuvo que publicar esta foto donde se le ve con sus tres hijos. Sí. Y los medios de comunicación tuvieron que salir a decir que retiraban la foto de sus respectivos feeds, de sus respectivas cronologías noticiosas. Agencias muy importantes de noticias decidieron tumbar la foto alrededor del mediodía de ayer, ya que encontraron suficientes razones para detectar que en efecto la imagen había sido manipulada. Sí. Y que en efecto lo que estaba diciendo la gente en redes sociales es que había un tema ahí de inteligencia artificial funcionando, mucha gente haciendo análisis de las fotos, pero finalmente la estocada final de la foto y la razón por la cual se magnifica el tema es porque las agencias de prensa empiezan a tomar la decisión y les toca salir a decir a sus lectores que no van a seguir utilizando la fotografía, por lo que ahora entonces hay nuevo mensaje, hay un mensaje en redes sociales donde la señora Middleton dice qué pena, pero sí, que ella estaba experimentando con Photoshop y que salió mal. Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente suelo experimentar con edición. No. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que la fotografía familiar compartida ayer haya causado. Espero que todos los que celebraron hayan tenido un feliz Día de la Madre. En ese momento pasó y por eso salió esta foto. Y Alejandro, esto está muy interesante. Es que ayer era el Día de la Madre en UK. Además que ya no sabemos si es ella la que maneja esa cuenta. Me encanta todo esto. Es increíble, hay varias, revisen la cremallera, las muñecas, en esas estoy, sí. Los bolsillos, es que igual la foto cuando se la mandé a Alejo, se rió, lo primero que hizo fue reírse porque sí es, se ve es una foto muy, ya que no parece de verdad. Y pues lo que tú llamas se dice notificación de matar, que es cuando los medios de comunicación deciden bajar una imagen que no está acorde con, y ellos no pueden ser responsables, era lo primero que decían, no podemos ser responsables de una imagen que no nos consta es verdadera. Ahí estuvo AFP, Reuters, la AP, Getty Images, y está todo tan raro, Alejandro. Sí, es una vaina muy extraña y pues ahí está la ¿cómo se llama eso? La Catespiracy, la están llamando, la Catespiración. Sí, y ahora uno no sabe porque cada vez que sale algo es peor. Primero fue la foto, y la foto fue como, ok, y ayer los titulares, y sale ella después para poder callar los rumores. Peor. Y ahora sale ese tweet, soy yo soy la que edita. Claro que no eres tú la que edita. Se destapan ollas. ¿Dónde estará? ¿Será que se fue, Alejo? ¿Para una isla decidió dejar todo? Tantas no sabremos cosas. Nada al respecto y solo de especulaciones, pero esa es otra de las grandes noticias en redes sociales este fin de semana, lo de Kate Middleton, lo de su tweet, lo de sus comentarios, las fotos. La foto es definitivamente muy, muy, muy, muy, muy, muy falsa. Es que y ya es muy evidente. Uf, se fueron al otro lado. Estas son Mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Pepsi Cero Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección en la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Los legisladores de la campaña de representantes en los Estados Unidos están avanzando a velocidad vertiginosa con un plan que podría prohibir a TikTok en los Estados Unidos. En el lapso de 2 días de esta semana, un comité clave de la Cámara presentó y aprobó un proyecto de ley dirigido a TikTok. Está previsto que el pleno de la Cámara lo vote la semana que viene, es decir, esta semana. Esta es una noticia de CNN que salió hace un par de días. La Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden está preparado para firmarlo y de hecho varios medios internacionales de comunicación confirman que Biden ha dicho que si pasa la ley, él la va a firmar. Si lo aprueban, lo voy a firmar, le dijo Biden a los periodistas en la base conjunta Andrews. Por su parte, su contrincante Donald Trump, quien fue el primero en poner sobre la mesa la idea de prohibir a la plataforma china en los Estados Unidos, ahora está diciendo que él no está a favor de esa prohibición, lo cual pone a los republicanos en una situación bastante incómoda, ya que ellos, junto a los demócratas, están por primera vez muy de acuerdo con que los 270 millones de usuarios que tiene la plataforma de TikTok en los Estados Unidos ya no deberían tener acceso a la misma. La medida fue aprobada por unanimidad en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y prohibiría a TikTok en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos, a menos que la plataforma de redes sociales utilizada, perdón, Fede Ratas, ahí no son 270, son 170 millones de estadounidenses, se deslinde rápidamente de su empresa matriz vinculada a China, ByteDance. ¿Qué es lo que están pidiendo los norteamericanos? Que ByteDance venda TikTok y se lo entregue a una empresa estadounidense. Si se promulga el proyecto de ley, le daría a TikTok aproximadamente 5 meses para separarse de su empresa matriz. De lo contrario, se prohibirá a las tiendas de aplicaciones en los Estados Unidos que alojen la aplicación en sus plataformas. El proyecto de ley establece restricciones similares para cualquier aplicación supuestamente controlada por adversarios extranjeros como China, Irán, Rusia o Corea del Norte, y establece un proceso para que Biden o cualquier futuro presidente identifique aplicaciones que deberían prohibirse según la legislación. Las tiendas de aplicaciones que violen la legislación podrían recibir multas en función del número de usuarios de una aplicación prohibida. El proyecto de ley establece multas de más de $5,000 por usuario de una aplicación prohibida. Entonces, en el caso de TikTok, Apple y Google podrían verse obligados a pagar multas de hasta $850 mil millones cada uno. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes votó unánimemente a favor de hacer avanzar el proyecto de ley el jueves, y curiosamente aparece la noticia este fin de semana para complementar este tema de la prohibición inminente de TikTok en el territorio norteamericano, de que Instagram ha crecido y se convierte por estos días en las aplicaciones, en las tiendas de aplicaciones de dispositivos digitales, en la primera aplicación más utilizada por los estadounidenses, de manera que vamos a ver qué sucede con este tema de la prohibición de TikTok en Estados Unidos, de cómo va a suceder hoy en, o el día de hoy. El Wall Street Journal se habla también de cómo el presidente de Activision ha presentado sobre la mesa de accionistas de esa reconocida empresa la idea de comprar TikTok para o de venderle TikTok a socios parecidos a los de Activision. Así que va hacia adelante y a todo vapor el tema de la prohibición de TikTok a unos meses de la elección. Estas son las mañanas de la X103.9. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. 1, 2, 3, 4. Mañana X está al aire. Mr. Jack Antonoff, su canción Modern Girls de su más reciente álbum, el álbum Bleachers. Mucha promo alrededor de Mr. Antonoff, muchísima promoción. Me asombra cómo, por más promoción que se haga, nadie sabe quién es Jack Antonoff. Sí, ayer justo le estaba contando a Andrés internamente, encontré un artículo en uno de los medios españoles donde le dan durísimo a Bleachers, al álbum. Que dicen, y tiene todo el don para hacer estrellas como Taylor Swift, pero para lo suyo no es tan chévere. Y eso fue como, ese no es un lastre. Es curiosísimo ese tema porque tiene una base de fans muy pequeña. Y hace muy buena música, hace muy buenos discos. Pero, y más allá de lo que diga la crítica, más allá de lo que digan los que escribimos sobre música, hace canciones bien hechas, todas sus canciones están bien hechas, pero más allá de eso, más allá del gusto o de la subjetividad con que se aborda la observación de un disco, lo que a mí me impresiona es que nadie lo conoce, es que ya, no, es decir, este tipo acaba de igualarle el récord a Quincy Jones por la mayor cantidad de premios Grammy ganados consecutivamente como productor. Y yo creo que hoy en día, hablando de ese tema de cultura general y de lo que pasó en los premios Oscar con Slash y con la gente preguntando quién es Slash, ya nadie sabe nada de nadie. Sabe nada de nada, y el tema de la cultura general no existe, no hay, no existe el concepto de cultura general como lo entendimos nosotros cuando nos criaron. Sí. Ya no existe. La cultura no es general hoy en día. La cultura es específica y especializada y está determinada por factores culturales que son ajenos al siguiente personaje, al vecino, al primo, al hermano, al amigo, a la amiga. Ya no, la cultura no se puede generalizar. No, y además, o sea, sí sorprende mucho eso, pero también la forma como se va perdiendo esta memorabilia. O sea, no sé, yo hablo desde, a mí sí se me hace que el archivo y la memoria y la historia, pero porque seguro estoy hablando desde un lugar muy viejito, en el que se me hace importante tener ese concepto de tener el conocimiento, el contexto, pero pues ya no importa. No importa además porque ya hoy todo está ahí arriba, en algún lado, en algún lugar, y no se va a perder nunca la memoria, porque ya bueno, está sí, también es cierto. A una frase, a una pregunta de decir, ¿quién es el productor de Taylor Swift? Y va a salir así uno no sepa quién es, ¿no? Es como que todo está tan sectorizado, segmentado, categorizado, que sí, ya colectivamente ya es muy difícil que algo surja a menos de que sea globalmente muy, muy importante. Sí, y aún siendo global, es que volvemos al asunto, no hay en particular en la música un personaje que genere eso, que uno diga que está, que lidera o que ocupa un lugar en la mente de todo el mundo, porque los medios ya no son monolíticos, ya no son un bloque unido para un montón de gente, ¿no? Ya la gente no está consumiendo un mismo medio, la gente consume